Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y restaurante Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 24 minutos para las 11 de la mañana, 24 para las 11. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional todos los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana, con los temas que están en la contingencia y que son motivo de comentarios en Radios Mágica y Amiga. Hacemos el programa bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Este sábado 1 de agosto del 2020 ya estamos en el mes de la solidaridad. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. Ha sido muy comentado la cuenta pública del presidente Piñera. El cambio de gabinete. La cesantía que llegó a un 12,2%. AFP recibe más de 3,4 millones de solicitudes de retiro en primer día y sobre el 95% va a cuentas bancarias. Estamos en una gravísima crisis. En Chile hay más de 2 millones de cesantes. Economía chilena la más afectada tras estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Los cesantes son miles y la economía por el suelo. La pandemia sigue azotando a nuestro país. La cosa sigue mala. La catástrofe de la pandemia se ensaña con las comunas más vulnerables. Las cifras del desempleo son consecuencia de todo lo que pasa. Es una crisis muy amplia. En estos últimos días en Talca, la región y el país es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. De esto y mucho más le vamos a hablar hoy, sábado 1 de agosto del 2020. Muchísimos temas aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Fíjese usted, antes de ir al tema que usted está escuchando y también a nuestros avisos que hacen posible este programa Impacto Regional, ya van más de 13.500 vidas perdidas en esta pandemia en Chile. Para todos ellos, una plegaria y un abrazo a las familias. Escuchemos unos segundos este hermoso tema que fue hecho por este Resistiré, de estos cantantes españoles, el cual de ahí vamos a ir de inmediato a nuestros avisos que hacen posible este programa, y ya estamos con nuestros invitados para contarles, para hablar de estos temas que le hemos entregado como titular. Está con nosotros, acá, en el Control Master, nuestro buen amigo Don Juan Encina. Allá abajo, en el primer piso, Don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Ahora sí, un amigo como siempre, con la fineza, vamos a este programa Impacto Regional. O si alguna vez me faltas tú, resistiré. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte 1246, entre 5, 7 y 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados, en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 18 minutos y medio para las 11 de la mañana. Usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a nuestros primeros invitados en este programa del día sábado 1 de agosto. Cuidado, con dicen que los gatos salen en la noche, ¿eh? También estamos en el mes de la solidaridad y quiero saludar a la señora Laura San Martín. No sé si me está escuchando bien, señora Laura, ¿cómo está? Sí, don Moisés, muy buenos días. Una consulta, usted de la Federación de la Asociación de Funcionarios, de los funcionarios de los consultorios de Talca, para que yo nombrarla bien acá, por supuesto, a usted, el cargo que tiene. De la Asociación de Funcionarios de Salud de Talca, y también de la Federación, y también de la Confederación de la Confusam. Sí, tenía una inquietud de la Federación, de la Asociación, y también. Muchas gracias, señora Laura, por atender nuestra llamada en Impacto Regional, ¿eh? Muy atento usted, como siempre, la fineza. ¿De qué? Usted ha estado acá en nuestro programa también, ¿eh? Lo que agradecemos. Sí, quiero saludar de inmediato a las otras personas que están en línea también, al alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Alcaldes de esta región del Maule, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, don Bernardo? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la comuna, alcalde? ¿Luz, agua? ¿Alguna novedad de eso, por favor? Cuéntelo de inmediato, por favor. Todo tranquilo dentro de lo que se puede para los tiempos actuales. Ya, correcto. Oiga, quiero preguntarle inmediatamente a la señora Laura San Martín. La vuelta a la normalidad dependerá justamente de disminuir los contagios y la positividad de los exámenes. O sea, testear a la población, pesquisa los contactos y aislar. Pero no conocemos el número de exámenes por comuna y los positivos de esos exámenes. Tampoco conocemos la mortalidad por comuna. Esta información debería estar pública todos los días, eso dicen personas entendidas. Cada comuna debería tomar sus exámenes, pero al parecer la autoridad sanitaria controla asignando un número limitado de exámenes por comuna. Lamentablemente los casos siguen aumentando aquí en la región del Maule. Señora Laura San Martín, ¿qué opina del plan de testeo, trazabilidad y aislamiento aquí en la comuna de Talca? Bueno, saludar a todos los auditores, saludar al alcalde Velasco también. Bueno, como decía usted, las comunas no saben los resultados de los exámenes que toman, o si lo saben son muy pocos. Entonces, es verdad que nosotros como atención primaria nos dieron la trazabilidad hace bastante poco tiempo, antes era resorte la Seremi, pero siguen siendo las Seremi las que llevan este conteo, esto, y además hay un problema de que se demoran hasta 4 o 5 días en avisarle a la gente. Entonces las personas llegan, vuelven a los establecimientos a preguntar lo que hacen, pero es la Seremi la que tiene que llevar esto, y esto ha sido un caos, porque no sabemos cuánto realmente contagiado hay, no sabemos cuántos exámenes se toman, no sabemos que yo por ejemplo no sé cuántos contagiados tiene mi comuna de Talca. Hemos pedido al servicio de salud de los funcionarios. En otras partes del país funciona distinto, pero aquí en la región ha funcionado súper mal. O sea, ¿usted? La enfermera se lleva la trazabilidad aquí en Talca. Señora Laura, ¿usted se ha reunido con la Seremi de Salud, con el director del Servicio de Salud del Maule, con alguien? Pero con el director, con el director, con los funcionarios del Servicio de Salud hemos tenido reuniones. ¿Ya? Pero con la Seremi jamás. O sea, la Seremi nunca ha llamado a los trabajadores, nunca ha llamado a los gremios, nunca ha tenido, no hemos acercado a ella. Entonces, porque además ellos ni siquiera tienen un rol junto con el Servicio de Salud, chocan. O sea, yo creo que el Servicio de Salud ni siquiera sabe lo que está haciendo la Seremi. Alcalde, hemos hablado tanto tiempo con usted, mucho tiempo, porque usted no es de doble cara ni se cambia la camiseta cada rato como otros políticos que hemos conocido acá. ¿Qué opina de lo que dice la señora Laura San Martín? Bueno, en parte le encuentro toda la razón. Yo creo que nosotros desde el primer día hemos pedido que la salud primaria lleve este tema, tener la información clara. Yo he sido muy crítico bajo la gestión, sobre todo la Seremi de Salud. De hecho, el día de ayer tuve una conversación telefónica con ella y le decía que no era nada personal en contra de ella, todo lo contrario, pero sí obviamente en contra de la gestión, porque yo creo que aquí ha faltado lo que dice la señora Laura. O sea, yo creo que es fundamental la comunicación, la coordinación, escuchar cuando estamos en medio de la crisis sanitaria más grande por generaciones. Claramente hoy día tenemos la capacidad de tener mayor comunicación que a lo mejor hace 10, 15, 20 años atrás, y eso tenemos que ocuparlo. Y yo creo que eso ha sido la gran falta que ha tenido de parte de la Seremi de Salud, de parte del gobierno nacional también, porque el tema de la trazabilidad, el tema de los datos, el tema de llevar, tener toda la información certera, esto lo hemos pedido desde el primer minuto, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel nacional. Yo creo que la salud primaria ha hecho un rol invaluable en esta pandemia, muchas veces no destacada, porque la verdad es que generalmente, y por razones obvias, se destacan los hospitales, la gente que trabaja en los servicios de urgencia, obviamente mucho más grande, pero la salud primaria, yo siempre digo, la primera muralla de que la gente va y llega a lo que es la salud. Así que creo que comparto plenamente en las palabras de la señora Laura. Yo creo que ha faltado mayor coordinación, ha faltado mayor conversación, ha faltado mayor reunirse, dialogar, escuchar. Yo creo que eso ha sido pérdidas de tiempo fundamentales. Podríamos haber evitado muchas cosas en muchas comunas. Yo creo que eso ha sido realmente el talón de Aquiles, yo creo, de esta pandemia, sobre todo acá en la región del Maule. Señora Laura, me gustaría saber, tanto para don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y también para la señora Laura San Martín, ¿qué recursos, para que le contemos a nuestro auditorio y también para la gente que se está incorporando a las redes sociales, le han asignado a la atención primaria para llevar a cabo el protocolo de trazabilidad que acaba de llegarle, señora Laura San Martín? Bueno, los recursos que llegaron llegan mensuales, van a depender de los casos que tengan cada comuna. Por ejemplo, que Talca, que es la comuna más grande, le llegaron 70, algo de 70, un poquito más de 70 millones para trazabilidad. ¿Ya? Entonces, igual esos recursos son bien escasos, porque hay que ocupar vehículos, hay que ocupar más personal, hay que ocupar más computadores, hay que ocupar el teléfono, etcétera. Mire, yo solamente yo le pregunté el otro día a una enfermera cuáles eran los mayores problemas de la trazabilidad, y me dice: nos llegan los casos derivados, positivos derivados oportunamente. Informamos nosotros primero el resultado a los pacientes. Y la Seremi demora entre 48 y 72 horas en contactar a los positivos. O sea, en decirles que son positivos. Y no hablar de lo que se demora en definir los contactos estrechos. Las personas que se supone que la trazabilidad es para ver los contactos estrechos. Todas las personas que estuvieron cerca del contagiado para parar el contagio. ¿Ya? O probable que terminan consultando después los servicios de urgencia de nuevo, los SAP, donde no puede el médico de urgencia informarlo como caso probable, porque nadie le hace seguimiento después. Entonces, si no lo hace, se quedan sin licencia, porque la Seremi tampoco lo definió. Entonces, tenemos un montón de gente como contacto estrecho que andan por ahí porque la Seremi todavía no se hace cargo. ¿Ya? Y yo quiero mandar solamente un aviso con la Seremi, porque me decían que me iban a mandar como directora comunal de Talca, así yo no quiero una Seremi como directora comunal de Talca. Le voy a dar una exclusiva yo a usted, señora Laura San Martín. Creo que ella no va a asumir esa dirección en todo caso. Qué bueno, porque estaba postulando el concurso. Sí, no, hay otra persona, un hombre parece que va a ser. Ya. Parece que es conocido en todo caso. Ah, ya, qué don, bueno. Don Bernardo. Necesito saber ahora que la otra vez, cuando hace un tiempo atrás conversamos sobre este de los recursos, usted dijo que eran pocos, pero al parecer nuevamente, como el ministro ha hablado nuevamente que ha enviado millones de recursos a las regiones, y me gustaría saber si, como usted tiene mucho contacto con sus consultorios, ¿cómo está la atención de la salud mental en su comuna, alcalde Bernardo Vázquez? Bueno, antes de responderle, Moisés, yo quiero también afirmar lo que dice la señora Laura, en el sentido de que incluso el conteo que llevan las comunas es mucho mayor que el conteo que se lleva diariamente de parte de la Seremi Salud, porque claramente hay un desfase de tiempo, y eso también hace que al minuto que nosotros sepamos que esa persona está positiva, y desde que la Seremi la notifica, de repente, claro, efectivamente pueden pasar 24 y 48 horas y nosotros no podemos notificarla, porque quien legalmente tiene esa labor es la Seremi Salud. Entonces, obviamente que ahí hay un desfase no menor, y obviamente que perjudica todo el tema. El tema de la salud mental, Moisés, es un temazo. Yo creo que ahí, no solamente en la labor de los consultorios, en la labor de todos los funcionarios que trabajan en general, yo creo que aquí tenemos un trabajo a mediano y largo plazo fundamental para nuestras poblaciones, digamos. Yo creo sinceramente que aquí hay una carga psicológica tremenda de todas las personas, y yo creo que ahí también se va a tener que hacer una tremenda inversión para poder hacer un trabajo socioemocional, psicoemocional, para que efectivamente la gente vaya saliendo y viendo esta crisis. Yo creo que pasa de repente que ya la gente, tanto estar confinada muchas veces en sus casas, le cuesta salir. Y ya, de hecho, se está hablando del síndrome de la cabaña como una de los efectos post-pandemia. Y eso producto de que la gente ya le tiene miedo de salir a la calle, y ya de enfrentarse con más gente, eso le hace tener temor. Y eso hoy día se está hablando del síndrome de la cabaña, básicamente por eso. Yo espero que definitivamente se hagan planes psicológicos para no solamente para sectores específicos de la sociedad, sino que para todas las personas, porque la verdad es que hoy día claramente hay un problema psicológico en general para todos nosotros. El alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, conversando aquí con la fineza de siempre en Impacto Regional. Señora Laura, me dicen y me cuentan por ahí que me dicen lo siguiente: ¿es cierto que le asignan un cupo definido de exámenes diarios para tomar PCR? ¿Es verídico eso o no? Sí, es verdad. O sea, no se pueden tomar todos los exámenes al tiro porque los laboratorios no dan abasto. Pero igual los laboratorios informan, pero igual la Seremi es la que se demora en informar. Hemos tenido problemas con los trabajadores también, que han tenido enfermedades profesionales. Entonces se han demorado en informar. Entonces sí, no se toma todo el mundo que quiera tomarse. Oiga, señora Laura, la señora Laura es la presidenta de los funcionarios de la salud municipalizada, de los CEFAN. Realmente hemos recorrido también que la gente estaba leyendo hace poquito instante que acusan los funcionarios de que están agotados, ya están muy cansados, más del 60%. Señora Laura, ¿y cómo están las atenciones de los diferentes programas de salud infantil, de la mujer, cardiovascular y odontológica? Mire, nosotros, somos la primera línea, como se dice, y hemos, siempre en esto, como decía el alcalde, el costo lo pagan los miles de trabajadores que están atendiendo salud. Sí, nuestra gente está cansada porque además nosotros estamos con un tercio de la dotación, porque se decidió, y muy buena hora, que todos los compañeros que tienen patologías que son autoinmunes o hipertensos, la mayoría, porque todavía me quedan algunos que están trabajando, se fueran para la casa, y se trabajó en dos turnos. Entonces eso agota mucho a los funcionarios, y hemos seguido atendiendo, entregando los medicamentos, los crónicos en su casa. Hay mucha visita domiciliaria, mucha telemedicina, se atienden a las embarazadas, las vacunas se le ponen a todos, no hay problema con el tema de vacunación. Entonces se está atendiendo, no el mismo número que se atendía antes, porque no se pueden atochar los consultorios, no podemos llenar un consultorio porque los consultorios no están en las condiciones para que llegue todo el mundo a consultar. Y además que la gente ha sido, sobre todo los adultos mayores, súper responsables. Nos van al consultorio, ellos llaman a algún familiar que los vayan a ver a la casa, y ellos han tomado muy buenas decisiones y se han quedado en su casa, y que eso ha sido muy bueno para que no se propague tanto la enfermedad en Talca. Usted ya ve los números que tienen en Curicó. Los medicamentos se entregan para 2 o 3 meses, hay un gran número de medicamentos que se entregan a domicilio, las atenciones dentales se están haciendo en la urgencia, porque eso es lo más complicado de hacer, porque además cuando usted hace una atención dental, saltan muchas gotitas, ¿ya? Mucha agua, y eso produce mucho. Entonces eso no se pueden hacer todavía, porque significa un gran costo. El alcalde tiene que saberlo, un gran costo para la comuna. Entonces si se hacen de a uno o de a dos, porque después hay que sanitizar el box, hay que esterilizar la herramienta que se usaron. Entonces es súper complicado la atención dental, pero las demás se están haciendo yo me cuento que hacen mucha telemedicina, mucho seguimiento por teléfono, y los que no pueden por teléfono acuden al consultorio, los citan una hora y son atendidos inmediatamente. Bueno, eso siempre se ha hecho, y tanto por teléfono, ustedes van, los profesionales a las casas, las personas que están más complicadas, la tercera edad, y están siempre haciendo un trabajo espectacular, señora Laura, los funcionarios de la salud. Don Bernardo, si usted nos puede confirmar, por favor, o si cuentan con los funcionarios necesarios para el plan de trazabilidad que tanto habla el Ministerio de Salud, y vehículo suficiente para la movilización, y está de acuerdo con lo que dice la señora Laura San Martín. Bueno, Moisés, yo creo que siempre falta, sobre todo cuando estamos en crisis. Yo creo que todos los medios, tanto humanos como económicos, siempre tenemos un problema de escasez, digamos. Yo creo que ahora lo más importante es ir acotando el tema. Lamentablemente me pasa a mí en Pelarco y en varias comunas que ha aumentado considerablemente el número de contagiados. A nivel nacional, si bien es cierto, esto está bajando, pero a nivel más local se está desplazando esta pandemia, y obviamente que estamos viendo que en algunas comunas ha aumentado considerablemente. Yo hoy día, hace más de un mes y medio, solicitamos que las residencias sanitarias no solamente se concentren en las capitales provinciales, sino que también bajen hacia residencias más locales, hacia residencias sanitarias en las comunas rurales. De hecho, ya el lunes más tardar vamos a abrir una residencia sanitaria de parte de la Seremi de Salud en la comuna de Pelarco, pero es algo que lo estamos pidiendo hace un mes y medio. Y ahora, cuando aumentó el nivel de casos, mucha gente se tuvo que ir fuera de su zona, fuera de su entorno, tuvieron que viajar a Curicó. La gran mayoría de la gente tuvo que irse a residencia sanitaria a la comuna de Curicó, y eso obviamente que también hace un trastorno al entorno familiar, porque estar 15 días fuera de la casa, y sobre todo en otras comunas, donde que adicionalmente están en cuarentena, que no es llegar y entrar a la comuna de Curicó, obviamente que hace que esa persona vaya no solamente con una carga física, sino que también con una carga psicológica no menor. Así que, por lo tanto, espero que este tema vaya pasando lo más rápido posible, pero no olvidar que esto definitivamente se va a terminar con una vacuna, va a bajar considerablemente, pero tampoco es un tema climático, porque podemos ver que en Europa están con 40 grados de temperatura y hay hoy día niveles de contagiado bastante importantes, que la gente sigue usando sus mascarillas, y obviamente que los rebrotes continúan en Europa habiendo una temperatura bastante alta. Por lo tanto, esto no es un tema de clima, digamos, sino que básicamente es un tema de que esta pandemia va mutando de acuerdo a cierto tiempo. Así que lo más importante acá es el autocuidado, y que obviamente que hagamos la trazabilidad como corresponde, básicamente para ir cerrando estos círculos que están quedando abiertos. Don Bernardo Vázquez, señora Laura San Martín, me escribe una persona ya en las redes sociales, lo cual le agradecemos, por supuesto, la participación. Me dicen, nos hicimos el PCR un día sábado en el Cefán de la Florida, y recién la Serimi Salud se comunicó con nosotros el día jueves para decirnos que se demoraron 5 días en darnos los resultados. Solo nos mandaron las licencias médicas y nada más, ninguna preocupación por nosotros. ¿Cuál es su opinión, señora Laura? Es verdad, nosotros nos toca contener a los usuarios que llegan a los servicios de urgencia o llaman para que nosotros les demos la instrucción, y se las damos. Pero no puede ser que nos digan de un día para otro, le entregamos la trazabilidad, y cuando en la Seremi tienen despelote. O sea, ellos se demoran en decirle la angustia para esta gente, la angustia para quienes saben qué hacer y qué no hacer. Lo ha tenido que hacer la atención primaria, porque han llamado, han acudido a los consultorios. Pero si es verdad que se demoran todos esos días, es verdad que se demoran todos esos días. Entonces, cuando nos entregan la trazabilidad a nosotros, no nos entregan todas las herramientas, y igual se quedan como este jueguito mío y que me lo quieren quitar. Entonces, al final, la población es la que se ve perjudicada. Claro, total. Estamos mal en todo caso en esta situación, señora Laura. Yo estoy ahí revisando las cifras todos los días. Yo creo que hay que hacer solamente una mención para la ciudad de Linares, porque realmente ellos tienen, a pesar que son capital provincial, tienen pocos casos. Don Bernardo, la última, fíjese usted, que no sé si que también querrá opinar la señora Laura San Martín. Presidenta Piñera realiza su penúltima cuenta pública ante el Congreso. ¿Me puede decir algo en breves palabras, don Bernardo Vázquez? ¿Las expectativas fueron satisfechas con la cuenta del presidente Piñera, Bernardo Vázquez? Bueno, yo creo que la expectativa de una cuenta pública completamente normal, no olvidemos que esto debería haberse hecho hace un mes atrás, estamos con un país completamente anormal, por lo tanto, en la práctica, hacerse mucha expectativa de una cuenta pública como era antiguamente es bastante difícil. Ahora, lo más importante, yo creo que acá el tema es volver a retomar el diálogo desde tanto del Ejecutivo como el Parlamento. La reactivación económica, que es fundamental, o sea, 1,5 millones de personas sin trabajo hoy día, realmente este es una crisis de una magnitud insospechada. Por lo casi, tanto, casi lo 2 millones de cesantes hay en el país, Bernardo Vázquez. Se tiene que dar un tremendo impulso al tema de reactivación económica, un tremendo impulso al tema laboral, a través de subsidios, a través de programas de empleo. Yo creo que acá, y algo fundamental que es suficiente, ¿eh? Yo recojo las palabras y producto de tanta crítica, que incluso yo también lo he hecho personalmente. Cuando uno dice el Estado, el gobierno ha llegado muy tarde con las políticas en apoyo a la gente, ayer el presidente lo dijo. Y yo creo que aquí el resumen a mediano y largo plazo de lo que tiene que suceder en nuestro país. Aquí tiene que haber una gran reforma al Estado de Chile. Yo creo que el Estado quedó demostrado que no da el ancho para crisis de estas magnitudes. presidente o presidenta que hubiera estado en esta situación había estado tal o igual que peor que lo que está el presidente Piñera hoy día. No quiero justificar nada, pero en la práctica hoy día el gran problema ha sido el Estado de Chile, que la verdad es que ha sido un Estado bastante lento, bastante inoperante en general. Por ejemplo, casos tan puntuales. Hoy día, o sea, en la semana, estuve hablando con el ministro Hernán Larraín, el ministro de Justicia, básicamente con la situación que corresponde con el registro civil. La gente en el registro civil tiene que ir a sacar su certificado de función, tiene que sacar, inscribir niño y tantos certificados, la clave única y tantas otras cosas. Y los registros civiles hoy día, gran parte de los funcionarios no están, porque se están cuidando con la pandemia. Perfecto, yo no tengo ningún problema en eso. Pero yo creo que primero está la atención de parte de la comunidad. Y yo creo que ahí estamos cayendo en una situación bastante inoperante de parte de los funcionarios del Estado. Yo también soy funcionario del Estado y nos pagan por hacer nuestra pega. Y lamentablemente, en lo que respecta específicamente al registro civil, ha quedado demostrado que es una institución estatal bastante mediocre en la atención de las personas, básicamente porque no llegan como realmente corresponde. Yo en la semana voy a hacer una presentación a la Contraloría para ver cómo poder apurar las atenciones que corresponden. No puede ser, por ejemplo, en la comuna de Pelarco, que atiendan dos mañanas a la semana y de repente ni siquiera atienden, sin ninguna justificación, y filas de gente esperando que lo atiendan en el registro civil. Y eso también se da aquí en Talca y se da en todas las comunas. Eso no puede seguir pasando, y eso es básicamente porque tenemos un Estado que no está moderno, un Estado que no da el ancho para las crisis que hoy día se están viviendo. Así que yo creo que todo lo que significa la cuenta pública, presidente, yo rescato básicamente, dentro de otras cosas, pero rescato primero que tiene que haber una tremenda reactivación económica, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel local. Y adicionalmente, la reforma al Estado, que contempla todo lo que contempla, la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sistema del trabajo propiamente tal de los funcionarios públicos. Yo creo que la última gran reforma del Estado fue en la época de Ricardo Lagos. O sea, estamos hablando de muchos años que el Estado no se ha reformado como realmente corresponde. Por lo tanto, yo creo que por ahí va la mano, porque hoy día seguir llorando bajo la leche derramada no sacamos nada, porque ya las cosas malas ya están hechas. Pero sí, claramente, tenemos que empezar en un nuevo futuro, empezar a mirar y proyectarnos como país a mediano y largo plazo, y eso significa corregir todos los errores que hemos cometido como sociedad y como funcionarios durante el último tiempo. Señora Laura, ¿acogió la demanda de la gente del presidente Piñera? No. En salud, por lo menos, la salud sigue con los dos proyectos de ley que están en tramitación, que son FONASA y SAPRE, que nosotros como sector salud le hemos hecho demasiadas críticas. Elige Vivir Sano, en este momento cuando hay 2 millones de cesantes, Elige Vivir Sano es como una burla para la gente. Si ya era una burla antes, Elige Vivir Sano, si no se contaban con los recursos. El hospital digital, podría ponerle algunos, los consultorios digitales, y no ni siquiera consultorios digitales, sino telemedicina, y etcétera. Nosotros pensamos de que sí tiene que haber una... El país ha demostrado, o sea, ha demostrado con esta pandemia que el país no estaba preparado, y ni menos en salud, y ha sido los trabajadores de la primera línea que han sacado adelante el tema de salud, con errores de las autoridades, con errores de los protocolos, pero ahí estamos los trabajadores. Sí, yo considero que después de esto vamos a tener que dedicarnos al tema de la salud mental de los trabajadores. Nosotros necesitamos un sistema de salud de cobertura universal, ya, y que la ISAPRE sea solo un seguro, el que quiera lo toma. Pero no puede ser posible, porque nosotros en este momento el sector público se hizo cargo de salud. ¿Ya? La atención primaria de salud es la que ha respondido siempre. ¿Me están escuchando? Sí, demás. Ya. Necesitamos un sistema de salud que debe ser universal y no condicionado a la capacidad de pago. ¿Ya? Las ISAPRES deben actuar como seguro complementario y realmente fortalecer la atención primaria. O sea, nosotros no podemos seguir funcionando con los 7.000 pesos que nos da el ministerio. Los recursos no se pueden quitar, los recursos que se pusieron para esta pandemia no se pueden quitar. Entonces, entre la mesa tripartita, los alcaldes de Estado, nosotros tenemos que luchar para que el per cápita sea mayor, porque nosotros fuimos los que estamos respondiendo a la población, ¿ya? Y tenemos que tener un sistema de salud que debe ser universal, que sea para todos y todos los chilenos, un sistema único, ¿ya? Que no sea un seguro que podamos todos, acceder, ¿ya? Que no tengamos listas de espera. Hemos demostrado que sí se puede, están los recursos, hay que mandar más recursos, o sea, hay que mantener los recursos, no porque haya pandemia, nosotros no vayan a quitar los mismos recursos. Hay que fortalecer la infraestructura, hay que fortalecer los servicios de urgencia, ¿ya? La pandemia demostró que la única manera de actuar es un sistema solidario y único. O sea, en este momento estamos como en único. O sea, la autoridad sanitaria tuvo que poner hasta las clínicas. Ok. Señora Laura, Laura San Martín, presidenta de los funcionarios de los consultorios y también de la Federación de la Salud Primaria, quiero agradecerle, señora Laura, por su fineza, por estar aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 1 de agosto del 2020. Muchas gracias, un abrazo, señora Laura. Muchas gracias a ustedes. Vamos a volver al paso a paso si no tenemos los recursos necesarios ni la infraestructura necesaria para eso. Ok. Don Bernardo Vázquez, muchas gracias, alcalde de Pelarco. Hasta cualquier momento y gracias por atender la llamada de Impacto Regional. Buenos días. Muchas gracias, don Moisés. Buenos días. Ahí estaba. Nosotros de inmediato, usted ya escucha, mire qué rapidez de Juan Encina. Escucha el tema, por supuesto. Vamos a hacer unos saludos muy breves. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Luis Linero, un buen amigo, por intermedio de este programa, saluda con afecto a Gloria Carrasco. Así que, y también don Marco Retamal, que está siempre en línea con la señora María Valdebenito. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Un agrado, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, saludarla en este programa. También don Mauricio Jiménez está en este programa. De este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revistas ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Vamos a hacer un alto con los auspiciadores de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos con nuestros siguientes invitados aquí a Impacto Regional en Mágica y Amiga. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 de la mañana con 20 minutos, esta está la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 1 de agosto del 2020. Hay 68.000 abuelitos en la región del Maule, 7,7% de ellos, ellos trabajan, mayores de 75 años. ¿Por qué será? ¿Cuál será el motivo? Me pregunto yo, 68.000 gente de la tercera edad. 7,7%, 7,8 de 75 años para arriba, hacia arriba, trabajan. Lamentable, ¿eh? Habría que hacer algo por ellos. Oiga, lo que me preocupa, el mundo supera los 17 millones de contagiados, preocupan brotes y rebrotes. ¿Le preocupará lo mismo al Ministerio de Salud esta situación? ¿O seguimos paso a paso? ¿O nos quieren contaminar a todos? ¿O nos quieren ver muerto a todos los chilenos, los más de 17 millones de personas que hay en Chile? Mejor saludemos a nuestros invitados que están ya en línea, esperando que los saludemos. Está desde la provincia de Curicó. Saludar, por supuesto, siempre está ahí muy pendiente y la fineza que tiene él, don Lorenzo Martínez. ¿Cómo está, Lorenzo, presidente del Partido Socialista de esta región del Maule? ¿Cómo va todo? Hola, Moisés. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. Acá hoy desde Molina, en la provincia de Curicó, escuchando atentamente el programa Impacto Regional y bueno, saludar a todos quienes nos escuchan en Talca y en el resto de las comunas de la región. Gracias, Lorenzo. Como siempre, está en la otra línea don Claudio Montalva, demócrata cristiano. Él sigue ahí, en la democracia cristiana. Claudio, ¿cómo va todo? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. Aprovecho también saludar a Lorenzo, enviarle un gran abrazo, un gran amigo, Abrazo, Claudio. Estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? Ya pues, la vamos a saludar de inmediato también en la otra línea. Están todas las líneas ocupadas en estos momentos. Mucha gente nos está haciendo preguntas para nuestros invitados. Está don Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule. ¿Cómo está, seremi? Gusto saludarlo. Bastante trabajo en este último tiempo, ¿eh? Muy buenos días, Moisés. Sin duda que ha sido harto el trabajo, sin duda que ha sido harta la actividad y harta la pega comunicacional que tenemos que hacer desde la región, apoyando también al intendente, al gabinete. Y que bien, contento de poder participar contigo y saludar también a todos quienes nos acompañan a través de la radio y son panelistas hoy día en el programa. Les voy a pedir, con el respeto que ustedes se merecen, nuestros invitados, que digan muchas cosas en breve tiempo, porque hay bastantes preguntas de lo que ha estado sucediendo, cambio de gabinete en la cuenta pública que ha sido muy comentada en las últimas horas, la AFP, para qué decir, y voy a ir de inmediato con la provincia de Curicó. Allá está, en Molina, don Lorenzo Martínez. Don Lorenzo, ¿qué le parecen los anuncios del presidente Piñera? Para ser súper breve y decir estas cosas en un minuto como tú nos pides. El presidente perdió una gran oportunidad, en definitiva, de hacer anuncios contundentes, concretos y reales, que hoy, no mañana, a la gente que lo está pasando mal en sus casas. Que aborde el tema sanitario con propiedad. Hoy nos han hecho una propuesta de un paso a paso que genere incertidumbre, preocupación. No podemos volver al anuncio de una nueva normalidad y un retorno seguro que nos anunciaron en la pandemia y que generó un otro de contagio en la gente, en las familias chilenas y en la región del Maule. Por lo tanto, en el tema sanitario no hay claridad respecto al escenario que enfrentamos. En el tema económico se han reiterado una serie de iniciativas que ya se habían anunciado, por lo tanto en esta cuenta pública no hay nada nuevo. Y en el tema social, en el tema social específicamente el gobierno no ha sintonizado suficientemente con las demandas ciudadanas. Se han ido generando respuestas a cuentagotas, el ingreso familiar de emergencia ha llegado tarde, eso ya lo sabemos, se generó el retiro del 10% por la falta de respuesta a la gente respecto de la crisis económica que están pasando las familias, del desempleo que ha aumentado, por lo tanto no tienen cómo llevar dinero a sus casas. Por lo tanto, el retiro al 10% fue una respuesta a la falta de respuestas del gobierno y eso se ha ido generando a cuenta gota. Por lo tanto, el presidente perdió una oportunidad de dar respuestas concretas y reales que hoy satisfagan las necesidades y las precariedades que están pasando las familias chilenas. Ahí estaba la respuesta de don Lorenzo Martínez, presidente de la región del Maule, el Partido Socialista de Chile. Don Claudio Montalva, demócrata cristiano, ¿conforme con el discurso que le guste? No, mira, bien pobre la cuenta pública. Siempre uno hace la crítica de estas cuentas que en realidad transmiten muy poco de cuenta pública, transmiten muy poco respecto a lo que se ha hecho en el país, de lo que ha avanzado el país, y las propuestas normalmente son como bastante ambiguas. En este caso, de cuenta pública muy poco, de propuestas nuevas para lo que viene en los próximos meses también bastante poco, pero yo rescato una cosa y espero que esta vez efectivamente se cumpla. Yo creo que el presidente ha hecho un reconocimiento. No es fácil que los presidentes de la República reconozcan cuando cometen errores. Normalmente tratan de seguir adelante, cueste lo que cueste. Pero al menos ayer, en un par de ocasiones, el presidente hizo un mea culpa indicando que había cometido errores. Yo espero que efectivamente esa disposición de reconocer también se plasme en lo que viene de aquí en adelante. Que los errores puedan ser corregidos, que haya efectivamente con este nuevo gabinete una posibilidad mayor de diálogo, donde efectivamente se pueda conversar, se pueda discutir, se pueda analizar como país, como actores políticos, como parlamentarios, como ministros, como sociedad civil, respecto a lo que efectivamente se requiere y cómo se quiere implementar. Así que yo espero que efectivamente eso se plasme en los próximos días, que tengamos una mayor apertura al diálogo, mayor conversación, y acá no hay que sentarse en definir quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha. Aquí lo que el país necesita es medidas concretas para enfrentar la pandemia, esas medidas concretas para enfrentar toda la crisis económica que estamos viviendo como chilenos y chilenas, y yo espero que en eso podamos avanzar lo más rápido posible. Don Jorge Guzmán, seremi de la región del Maule, de gobierno, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que dijo don Lorenzo Martínez, presidente del Partido Socialista de esta zona maulina, don Claudio Montalva, de demócrata cristiano, y ¿Usted cree que acogió las demandas de la gente el presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública que entregó anoche, Jorge Guzmán? ¿Jorge? Perdón, ¿ahí sí? Sí, ahí sí, ahí sí. También, tratando de ser breve y haciéndome cargo, la verdad que no pude escuchar en su totalidad lo que dijo Lorenzo y lo que dijo Claudio, a quien aprovecho de saludar porque lo estoy escuchando solo por el teléfono, pero yo creo que aquí lo que, más que grandes anuncios, yo creo que hoy día lo que hace el presidente es un llamado a la conversación, al diálogo, al construir y a cuidar nuestra institucionalidad y nuestra democracia, y en virtud de eso ir construyendo políticas públicas serias, responsables, eficientes, que vayan en apoyo de las familias que hoy día están pasando por una situación compleja. Yo creo que el tono del presidente fue un tono de realismo, un tono de construcción, un tono de poder reconstruir confianza, porque hoy día yo creo que ya estamos medio cansados todos de estar en la permanente crítica. Yo creo que ya a mí ya me cansa un poco la crítica permanente, la crítica sin proponer, que siempre estamos diciendo que esto no, que esto sí, que esto es mejor, y en definitiva hoy día tenemos que buscar políticas públicas serias. Yo creo que ese fue en su conjunto lo que primó: reactivación económica, enfrentar la crisis sanitaria, cuidar nuestra institucionalidad, cuidar la democracia, valorar lo que se ha conseguido en 30 años de democracia en nuestro país, y en virtud de eso ir construyendo un mejor país y una mejor región del Maule. Don Lorenzo Martínez, fíjese usted que lo hemos dicho a cada momento, reporteamos que estén en la coyuntura, en las informaciones, y hemos señalado, hemos dado a conocer todo lo que está pasando en Talca, la región del Maule y el país. La ola de asaltos ha azotado también esta zona maulina. ¿Usted considera buenas las medidas del presidente respecto de la delincuencia que está azotando al país, Lorenzo Martínez? Bueno, por cierto, Moisés, el tema de la seguridad pública es un tema que preocupa a la ciudadanía. Desde su tiempo, y lo sabemos, la seguridad ciudadana, la seguridad pública es uno de los temas que más marca dentro de las preocupaciones que las familias manifiestan. Por lo tanto, siempre es preocupante y siempre es bueno que el gobierno vaya tomando medidas para enfrentar esta situación. Es la responsabilidad, en definitiva, si quieren, el orden y la seguridad pública, preocuparse de esto, más por este clima social agitado, y de desempleo y de preocupación de la familia, donde efectivamente se han ido disparando algunas situaciones de efectivamente ahí el gobierno debe ir dando una respuesta a aquello. Don Claudio Montalva. Mira, preocupante el tema de la delincuencia, especialmente lo que hemos visto en Talca en los últimos días, una cantidad enorme de intentos de portonazo, asaltos en locales comerciales pequeños, con robos muy muy fuertes, muy graves en respecto a las heridas con las que han quedado las personas que han sido atacadas. Yo creo que hoy día, y sumando un poco a lo de la cuenta pública, hay una tremenda oportunidad. Yo creo que el presidente la desperdició ayer en su cuenta pública, de poder generar una estrategia que vaya permitiendo avanzar en distintas áreas, en el tema de la seguridad pública, que es fundamental, en el tema de pensiones, y esta semana vimos cómo colapsó todo el sistema a través del retiro del 10% de las personas, que fue un tremendo logro de algunos parlamentarios que lograron establecer esta iniciativa. Aprovecho de mandar un saludo a la senadora Jimena Rincón, que fue una persona que estuvo desde el día 1 del mes de marzo trabajando en este tema y que logra poder avanzar. Pero yo ahí en la cuenta pública extrañé también que el presidente hubiese avanzado respecto al tema de pensiones. Lo enuncia muy tangencialmente, pero que hay que empezar a colocarle más contenido. Hay que empezar efectivamente a hacerse cargo de que las pensiones en Chile son horribles, que hay que mejorarlas, hay que trabajar en el tema de la tasa de mortalidad, hay que ver el tema de la proyección, hay que avanzar en el proyecto que está en el Congreso, pero que todavía el Ejecutivo no le ha puesto urgencia y tampoco ha detallado un poco más de tema respecto al 6% adicional. Yo creo que este es el momento para avanzar. Si el presidente desaprovecha esta oportunidad, le queda un año, un poco más de un año y medio de gestión, si desaprovecha esta oportunidad va a ser lamentable para todo el país, porque hoy día lo que se requiere efectivamente que tomemos conciencia de los grandes errores que hemos cometido, de los grandes errores que hoy día se visualizan, y es momento de comenzar a avanzar. Hay que ponerse todos de acuerdo y generar. Mira, siempre las crisis, y en este caso la pandemia y el tema económico, generan oportunidades de darse cuenta todo lo malo que se ha hecho y poder corregirlo. Así que yo espero que esta oportunidad la aprovechemos entre todos y puedan sacar a este país adelante, porque Chile evidentemente se merece mucho más. Ok, les quiero contar a nuestros auditores en Radio Mágica y Amiga y también a quienes nos siguen por las redes sociales, el Ministerio de Salud Pública informó de 1.976 nuevos casos, con lo que se totalizan 357.658 personas contagiadas, mientras los decesos sumaron 79 personas, cifra que arrojan un total de 9.533 fallecidos. Lamentable, por supuesto, a la familia, un abrazo para ellos, de todas estas personas que han fallecido por esta causa, de esta catástrofe que estamos viviendo aquí en Chile. Don Jorge Guzmán, ¿faltó algún tema para usted importante en esta cuenta pública? Bueno, Moisés, recordemos que la cuenta pública trata de abordar en su conjunto todas las temáticas necesarias para el desarrollo del país, para lo que viene, para lo que se ha hecho. Y yo creo que el presidente se enfocó principalmente, insisto, en hacer un llamado a construir políticas públicas más serias, políticas públicas eficientes respecto a lo que queremos desarrollar como país. La reactivación, la generación de empleo, la reactivación en cuanto a inversión pública y también hacerlo con inversión privada para poder enfrentar una pandemia que sin duda está dañando no solo a Chile sino que también al mundo, pueden ser los ejes más importantes dentro de una cuenta pública. Del mismo presidente en alguna parte de su discurso lo dice aquí, lo más seguro es que no vamos a poder tocar y conversar y dialogar todos los temas que puede necesitar nuestro país, pero la verdad que trata de abordar en su conjunto las temáticas más necesarias que estamos viviendo hoy día como chilenos, el tema de apoyar a los más vulnerables, apoyar a la clase media, el cómo podemos enfrentar una reactivación, cómo podemos generar más empleo cuando estamos hoy día pasando por una situación bastante preocupante al respecto. Tenían que robarse la película y tenía que ser el eje central de lo dialogado y lo expuesto por el presidente en su cuenta pública. Ok, ahí está la respuesta de don Jorge Guzmán. Estoy con don Lorenzo Martínez. Don Lorenzo, me voy a pasar a la otra hoja del cambio de gabinete. ¿Se solucionarán todos los problemas del país con este cambio de gabinete? Bien, Moisés. No, efectivamente no. Un cambio de gabinete en definitiva no soluciona la crisis sanitaria, no soluciona la crisis social y tampoco la crisis económica. En definitiva, el cambio de gabinete que realizó el presidente apunta a dar una respuesta a la crisis de la coalición gobernante. En definitiva, lo que intentó con el cambio de gabinete fue hacer algunas concesiones a los partidos tradicionales que conforman la coalición gobernante, que es la UDI y RN, instalando a ministros que en definitiva responden a esos partidos y a los sectores más conservadores de la derecha, de la coalición gobernante, y no es un cambio de gabinete que da respuesta a la gente, a las demandas ciudadanas que ha generado la pandemia. En ese sentido, además podríamos decir que el gabinete que se ha conformado es un gabinete del rechazo. En el contexto del proceso constituyente, tenemos en 2 meses más un plebiscito donde vamos a aprobar una nueva constitución para Chile el 25 de octubre, y en ese contexto, quienes hoy asumir responsabilidades en el Ministerio del Interior, en Cancillería, y en la vocería del gobierno, la Secretaría General de Gobierno, son serios representantes del rechazo a una nueva constitución democrática que dé respuesta a lo institucional a la ciudadanía, una nueva constitución que consagre derechos sociales. Y hoy el gabinete, los representantes del gabinete que ha conformado el presidente, rechazan la nueva constitución. Por lo tanto, eso genera una preocupación. Y aquí el gobierno debe dar garantía de que el plebiscito del 25 de octubre sea un plebiscito informado, participativo, transparente y seguro. Esa es la pega que hoy le corresponde al gobierno en el contexto del proceso constituyente. Don Claudio Montalva, ¿se dio en el gusto a la UDI para incorporarlo al comité político? Simplemente acá había un problema político interno entre la coalición de gobierno, donde había partidos que se sentían mucho menos representados. En este caso la UDI, si es cierto, había tenido al ministro Felipe Guarda en algún momento, pero evidentemente requerían tener ellos mayor presencia desde los partidos hacia el gobierno. Ahora uno ve el gabinete, indudablemente un cambio de gabinete no mejora nada, absolutamente nada. Tal vez pueda, con algunos nombres, generar opciones de poder tener mayor apertura de conversación. Pero si no hay un reconocimiento de los errores que se han cometido, y no se enmenda el rumbo en el cual está trabajando el gobierno, pueden pasar muchos nombres. Cada uno podrán gustar más unos que otros, pero indudablemente si no cambia el diseño estratégico de la política del gobierno, los cambios no van a ocurrir. Por tanto, insisto, si el presidente ayer en su discurso dijo apertura, más diálogo, reconocimiento de los errores, fantástico. Pero eso ojalá que a partir del lunes se pueda contratar, podamos efectivamente ver que hay un espacio para poder conversar, y no solamente en el ámbito nacional, Moisés, porque se ve bien, los partidos políticos pueden conversar, pero también se requiere un avance a nivel local. Yo espero que en eso también Jorge, que es el mi gobierno, y le corresponde gran parte de tener la relación política con los partidos políticos regionales, locales, el mismo intendente, abra este espacio para que podamos conversar. Ideas buenas podemos sacar de todos lados, hay que ver cómo se mejoran, cómo se implementan, pero hay que generar este espacio de conversación. Algunos tenemos más calle, más experiencia respecto a poder recibir la opinión de la ciudadanía, y es importante también poderlas transmitir y que el Ejecutivo se haga cargo también de esas presentaciones. Hay temas que hemos planteado en su momento, algunos han tocado, otros no, han habido algunos avances, pocos, pero han habido algunos avances, yo creo que esta es la oportunidad. Yo les invito a Jorge, aquí le tengo mucho cariño y le mando un abrazo también, aquí nos sentemos a conversar. Yo creo que entre todos podemos mejorar la relación política y también la calidad de vida de las personas que viven en este país, y especialmente en la región del Maule, que es una de las regiones que se ha visto muy afectada, no solamente por la pandemia, sino también por el tema económico. Tenemos mucha gente desempleada y ahí va a haber que ponerse de acuerdo a ver cómo invertimos los recursos públicos para poder darle la oportunidad a las personas para que puedan reactivarse económicamente, especialmente todo lo que tiene que ver con el comercio, el turismo, pero también ver cómo diseñamos un camino a largo plazo. Yo siempre lo he dicho, sentémonos a trabajar, aquí se requiere una estrategia de desarrollo regional para los próximos 20 años del país, y ahora que estamos en esta crisis, podemos hacer todas las modificaciones legales necesarias para que tengamos un mejor país en el futuro. Ok, ahí está Claudio Montalva, demócrata cristiano. Los cesantes son miles y la economía por el suelo. 12,2% marcó la cesantía en Chile. Don Jorge Guzmán, Evópoli, el cual es su partido, se vio perjudicado en este cambio. ¿Era necesario el cambio del ministro de Interior por alguien más veterano en la política? Bueno, yo no sé si perjudicado, Moisés, cuando uno está en un gobierno, cuando uno pertenece a una coalición, todos los cambios tienen que darle la lectura de que son positivos para esa coalición y para Chile. De hecho, lo dijo el propio vocero de gobierno, Jaime Berolio, que dijo que estos cambios también obedecen a que tenemos que enfrentar una pandemia, tenemos que enfrentar una situación sanitaria, tenemos que enfrentar las consecuencias económicas de esta situación sanitaria, y para eso justamente necesitamos una coalición que esté unida. Y eso yo creo que es el cambio que hace el presidente respecto al gabinete, para poder construir, para poder generar confianza, para poder volver a tomar el camino que tiene que tomar una coalición de gobierno respecto de las prioridades que tiene Chile. Esas prioridades son todos, yo creo que independiente de Lorenzo, Claudio, yo y todos los sectores políticos, lo tenemos súper claro. Primero, atender la salud de las personas, y yo creo que se ha hecho un trabajo bastante importante en ello. Segundo, y tan importante como lo primero, es cómo nos hacemos cargo de la reactivación económica, que les permita a las familias ponerse de pie respecto a una situación de las consecuencias económicas que ha tenido esta pandemia. Y no nos creamos que tenemos todas las soluciones. Por eso es muy importante el diálogo, por eso es muy importante volver a conversar, volver a plantear ideas, pero ideas serias, responsables y que permitan tomar políticas públicas orientadas a construir un mejor país. Yo soy de los que cree, y así estoy seguro que también lo cree el presidente, que aquí nadie tiene la solución absoluta. El diálogo es sumamente importante, pero hay que hacerlo con altura de mira, con responsabilidad y con seriedad. Agosto comienza con alta cifra de muertos y contagiados en el mundo por la pandemia del coronavirus. Reitero, el Ministerio de Salud Pública informó de 1.976 nuevos casos, con lo que se totalizan 357.658 personas contagiadas, mientras que los decesos sumaron 79 personas, cifra que arrojan un total de 9.533 fallecidos. Quiero agradecer sinceramente a don Lorenzo Martínez que haya estado en el programa de hoy, sábado 1 de agosto. Se dice que es el mes de la solidaridad. ¿Será cierto, Lorenzo, eso? Es cierto que el mes de la solidaridad. Me parece que es importante, en definitiva, asumir ese concepto en propiedad, aplicarlo a la política. Nosotros que hemos asumido responsabilidades de representar a sectores de la ciudadanía en la región del Maule que vemos señales de solidaridad. Y en ese sentido yo también quiero recoger lo que dice Jorge respecto del llamado al diálogo. A ellos, a Jorge y a otro dirigente y funcionario de gobierno, les corresponde llamar a todos los sectores sociales y políticos de la región a dialogar. Nosotros estamos disponibles para ellos. Si hacemos un itinerario de nuestra posición, yo aquí me hago cargo del Partido Socialista en la región del Maule, desde un principio de la pandemia manifestamos nuestra disposición a proponer y colaborar. Luego, al avanzar del tiempo, cuando no se recogían esta disposición a colaborar y a proponer, comenzó a decir efectivamente que las medidas eran insuficientes porque la ciudadanía también lo decía. Ah, pero hoy yo efectivamente quiero creer en la intención de poder conversar, dialogar, y claro, invito a Jorge que convoque efectivamente a los partidos de la oposición a generar un diálogo y a poder enfrentar en conjunto esta pandemia, esta crisis sanitaria, y a visitar también ideas de cómo avanzamos en lo social, en lo económico, sin perjuicio también de que nosotros... Okay. Gracias. El proceso constituyente, el plebiscito, va a ser una gran instancia para definir el futuro en democracia de este país. Okay. Muchas gracias, Lorenzo Martínez. Hasta cualquier momento. Un agrado. Gracias, Claudio Montalva. Estamos muy atrasados, ya nos están esperando en la otra línea otros invitados. Gracias, Claudio. Hasta cualquier momento, un abrazo. Igual, Moisés, para ti, prepararnos para el día 3 de agosto, que tenemos un importante cumpleaños que celebrar. Muchas gracias. Gracias. Como corresponde. Gracias, Claudio. Muy anticipado, 3 de agosto, el lunes. Bueno, muchas gracias, muy pendiente de mi persona. Gracias, Claudio. Jorge Guzmán, Seremi Gobierno, como siempre aquí. Muy la fineza de usted, Jorge, para estar siempre en nuestro programa. Un agrado siempre y mucho éxito de lo que resta del año y siempre, Jorge. Muchas gracias, Moisés. Aquí estamos en Intendencia preparando lo que va a ser un punto de prensa para las 12 del día. Y la verdad, solamente agradecer la oportunidad de poder comunicar y expresar también la postura desde nuestra perspectiva de gobierno, lo que es lo está pasando que, en la región. Es lo que queremos nosotros también, Jorge Guzmán, con este programa. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, Jorge. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba. Bueno, nosotros hacemos los últimos saludos porque ya son 16 minutos para el mediodía. Saludar a nuestro buen amigo que está en línea, como siempre, don Carlos Seguel. Sí, Carlos Seguel está siempre en línea ahí, en contacto con Impacto Regional. Un abrazo para usted, Carlos. Alfonso Ibarra, nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra. Don José Faúndez, presidente de Canadela de Talca. Don José, como siempre, la fineza, llamando ahí para saber qué es lo que está pasando en el mundo político. Don José Faúndez, un abrazo para usted. También nuestro buen amigo Ramón Villalobos, un saludo para usted. Vamos de inmediato a un alto de 1 minuto 30 segundos y ya regresaremos a Impacto Regional de hoy sábado 1 de agosto. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule próximamente. Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAN Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, en el edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas, que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Catorce minutos y medio para el mediodía. Sí, esto ha sido un temazo en las últimas horas, señora, señor. Muchas preguntas porque, como siempre, estamos el día anterior, quiénes son los que están de invitados, los temas. Así que agradecer, por supuesto, a la gente que está participando en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Saludamos de inmediato y voy a comenzar por la dama, como siempre, ella tan gentil para estar en nuestro programa. La señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca. ¿Cómo está, señora Soraya? ¿Señora Soraya? ¿Aló? Estamos en contacto con la señora Soraya Pablaza. A quien le estamos dando la... Bueno, vamos a saludar de inmediato a don Felipe Ramírez, presidente de los funcionarios trabajadores del Sename. ¿Cómo está, don Felipe? Hola, Moisés. Buenos días todavía. Acá todo bien, en la casa, leyendo un poco y estando en un encuentro nacional de mi colectividad. Okay. Son los programas en vivo, para que la gente sepa bien qué pasan estas cosas. Muy bien, pues. Oiga, ya voy con usted con la primera pregunta. También quiero saludar a don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, director regional del INE. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo en Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros auditores y a quienes nos acompañan en el panel. No sé si la señora Soraya Pablaza nos está escuchando ahora. No, se escucha muy mal. Ahora sí. A ver, estamos viendo acá. Ahora nos está escuchando mejor, ¿no es cierto? Sí, ahora mejor. Ya. La saludamos, estamos en el tema que salió ayer, lo dio a conocer el INE, los cesantes son miles y la economía por el suelo. 12,2% marcó la cesantía en Chile. En medio de los efectos del COVID-19 y las repercusiones económicas de la pandemia, el desempleo en nuestro país escaló hasta el 12,2% en el trimestre móvil abril-junio, una cifra 4,9 puntos porcentuales mayor a la tasa de desocupación del mismo periodo del 2019 y el porcentaje más alto desde julio de 1987. En este mismo contexto, en 12 de las 16 regiones de Chile, la cesantía se ubicó en los dos dígitos, donde Coquimbo destacó por ser la zona con el peor registro, 14,7%. Los datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadística dieron cuenta que en el plazo de un año se destruyeron 1.780.000 puestos de trabajo. La pregunta, entonces, para don Miguel Alonso Romanini, ¿considera usted que las medidas del gobierno han estado acertadas en este último tiempo, don Miguel Alonso? Don Moisés, le recuerdo que nosotros como INE no emitimos juicios sobre ese tipo de cosas, pero... yo creo que se han hecho los esfuerzos mayores con todos los recursos que tenemos para ir en ayuda de toda la gente que ha ido quedando producto del COVID sin empleo. ¿Ah? Y esto yo creo que no va a parar en esta instancia, que todavía nos falta algo más que pueda subir, porque... Pensemos que hay mucha gente que está con el empleo protegido y se acaba a fin de mes para muchos y no sabemos lo que va a pasar. Pues hay empresas que están definitivamente quebradas y podríamos suponer que esas personas van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, suponemos que esto puede seguir subiendo. A pesar de todo, la región sigue por debajo del nacional. Lo que es algo que se viene dando ya por bastante años, ¿eh? Tenemos un 10,8 en la región contra un 12,2 nacional. Este es un tema muy delicado, la cesantía, cerca de 2 millones de personas, y si agregamos a las familias, la mujer, la esposa, los hijos, realmente esto es atroz, porque tras el fin de la pandemia los puestos de trabajo no se van a recuperar tan fácilmente. ¿No cree usted lo mismo, señora Soraya Pablaza? No consideremos por el momento el 10% de la AFP, dado que siempre estuvo con rechazo, señora Soraya Pablaza. Sí, Sí, efectivamente, es muy preocupante la situación de falta de empleabilidad en la región y en el país. Estamos hablando de casi 1.800.000 trabajadores que están sin sus puestos de trabajo, y efectivamente si sumamos casi los 700.000 trabajadores que están con su empleo suspendido a través de la Ley de Protección del Empleo, podríamos perfectamente hablar de 2.300.000 personas que podrían llegar a en un minuto quedar sin trabajo, porque al conversar con los trabajadores y ellos a su vez con sus empleadores, ya a muchos trabajadores les han dicho de que los puestos de trabajo no van a estar cuando se termine esta aplicación de la ley y tengan que volver. No están sus puestos de trabajo. Entonces, coincido con el director del INE al indicar que este porcentaje va a aumentar, y lo preocupante es que acá no es un número, son personas, son trabajadores, son trabajadoras y su núcleo familiar. Entonces, es alarmante, por decirlo de una manera, porque tampoco se visualiza la posibilidad de que se logre rápidamente cubrir estos puestos de trabajo, porque son muchos. Don Felipe Ramírez, la burocracia ha dejado mucho damnificado entre los chilenos, fichas atrasadas, otras erradas, en fin, para qué nombrar, y un sinnúmero de requisitos. ¿Por qué no existe algo más simple para acceder a los beneficios sociales, Felipe Ramírez? Yo creo que es difícil responder a esa pregunta, porque los servicios sociales siempre tienen que, la palabra es discriminar a quienes pueden acceder a los recursos siempre finito del Estado. Entonces, en su momento este fue el mejor método para medir en este caso los niveles socioeconómicos. Claramente, en la actualidad, lo que es la ficha de protección social y otros, como usted lo indica, no están dando cuenta de la realidad nacional. Yo quisiera sumar un poco lo que hablaban los dos expositores anteriores y Soraya como presidenta de la CUT provincial. Claro, estamos hablando de más o menos 2.930.000 posibles cesantes, que es una cifra no menor. Y yo no sé, y Soraya me puede aclarar ahí, si a nivel regional han llamado a la Central Unitaria de Trabajadores desde el gobierno regional para ver posibles soluciones o posibles acciones a esta situación que no se nos va a venir de golpe. Como bien decían, este tema de la aseguración de los puestos de trabajo llega hasta unos días más, y a posterior vamos a ver la cifra real de personas que han dejado la vida laboral. Entonces, es una cosa que la hemos reiterado siempre en este programa, en este espacio que usted nos entrega, de decir, bueno, y lo hablaban los panelistas anteriores, de sentarnos a la mesa a conversar con el gobierno. Pero si el gobierno no invita a conversar, muy difícil que nosotros entremos en esta materia. Correcto. Don Miguel Alonso, nos gustaría saber, y mucha gente nos pregunta acá por las redes sociales, ¿cómo será el ingreso a la nueva normalidad? No entiendo la pregunta, ¿cómo será el ingreso? ¿En qué sentido dice usted? Sí, porque en estos momentos todavía la gente tiene lo que hablábamos con los invitados anteriores, que la gente llega a los consultorios, las que pueden, las que llegan, las que no tienen miedo, están con estrés, hay una violencia intrafamiliar, ¿para qué le digo? Más del 600%. O sea, lo que está pasando en nuestro país es atroz. Y nosotros a cada momento le estamos diciendo a la gente que no se aglomere, no, que usen mascarilla, que realmente que las medidas que entrega el Ministerio de Salud las cumplan, pero tampoco las cumplen. Bueno, ahí hay una cuestión que yo creo que hay que seguir insistiendo en las medidas que hay que tomar, y la gente tiene que entender de que esto da para largo, porque mientras no tengamos una vacuna va a ser difícil poder retomar algún grado de normalidad como la que conocíamos antes de esta tragedia. Por lo tanto, y por otro lado, vamos a tener que empezar a salir un poco más a los trabajos, a normalizarlos un poco, porque si no el problema va a ser mucho mayor, producto de del deterioro mayor de la economía. Y mientras no tengamos la vacuna, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una manera distinta y obviamente extremar los cuidados, porque de lo contrario el problema va a ser mucho mayor. Imagínese usted con una economía en el suelo, con esta cantidad de personas sin trabajo, el problema se va a agudizar mucho más. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y aquí dejar de lado todas nuestras diferencias y ponerle empeño para sacar el país adelante una vez que lo tengamos un poco más estable. Podremos empezar a nuevamente plantear cada uno nuestros planteamientos. Hoy día el planteamiento yo creo que es uno solo y para todos, que es ver cómo buscamos un grado de normalidad dentro de esta normalidad para satisfacer las necesidades mínimas de la gente que está sufriendo mucho, mucho. Soraya Paulaza, cesantía, poca oportunidad de trabajo y otros accederán a más despidos. ¿Cómo enfrentará el gobierno esta situación? No tengo esa respuesta, Moisés, porque efectivamente, de acuerdo a lo que consultaba Felipe, no hemos sido convocados a ninguna reunión para poder abordar esta temática. Mecanismos, claro que los hay, para poder tratar de avanzar en la solución. El problema es de que a los que estamos involucrados directamente en el tema, como es la Central Unitaria de Trabajadores, no hemos sido convocados. Entonces, difícilmente nosotros podemos hacer nuestros aportes si no existen los espacios para ello. Chile no es el único país que está afectado por la pandemia COVID-19. Hay otros países que están intentando y están haciendo acciones importantes para poder eliminar lo más rápido posible los efectos del COVID a través de la pérdida de los puestos de trabajo. Yo creo que cuando el Estado asume el rol y empieza a desarrollar políticas sociales que vayan directamente en beneficio de los más afectados, existe esa factibilidad de salir más rápido de una crisis. La economía por sí misma no puede dar respuesta, es imposible. Acá el Estado tiene que cumplir el rol que le corresponde cumplir. Ayer en la noche escuchábamos atentamente la intervención en el tercer año de gobierno del presidente Sebastián Piñera y nosotros no escuchamos, yo incluso hoy en la mañana volví a escucharlo nuevamente, ninguna política social que vaya encaminada a ese momento en específico, con la participación de los trabajadores para poder desarrollar iniciativas que vayan a la al desarrollo de nuevos puestos de trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo, sino que con trabajo decente y salario suficiente. Voy con don Felipe Ramírez, voy nuevamente con don Miguel Alonso Romanini, porque me están haciendo unas preguntas acá por las redes sociales. Don Miguel Alonso Romanini, y me dice lo siguiente: escuchamos a las autoridades que acudan a sus oficinas porque el Estado los ayudará. ¿No será que mienten? ¿Cómo eso que el Estado los ayudará? En todo eso, el apoyo, el ayuda que la gente no le ha llegado, por eso van todos ahí a la AFP, ya, la gente no haya que hacer porque necesita plata. Lo digo las tremendas trabas para que puedan acceder a los beneficios, más conocidos como la letra chica. Voy con Felipe Ramírez, ¿usted entendió, Felipe, o no lo que estoy diciendo? Voy con Felipe, deme un segundito, voy con Felipe Ramírez. Más bien yo creo que se está metiendo una falsa expectativa a las personas de que, yo repito, los recursos del Estado son finitos y las necesidades de las personas están superando los recursos y las capacidades tanto del gobierno central como de los gobiernos comunales. Ahora, si no se pone el gobierno a trabajar seriamente en esto, va a tener otro conflicto social que está, digamos, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, hay una cosa súper importante que lo hemos planteado ya varias veces en este programa, que es la necesidad efectiva de sentarnos a conversar y que no sea este ofrecimiento de parte del gobierno de un ofrecimiento para la galería. Si de verdad quieren mejorar las cosas en la región, bueno, están las disposiciones, lo habló Soraya en representación de la Central Unitaria de Trabajadores, ahora solo falta que, en este caso, el gobierno regional invite a los actores sociales y políticos a poder conversar y buscar soluciones en la materia, nada más. Ok. ¿Es algo que decir, don Miguel Alonso Romanini? Sí, sí, Moisés. No sé cómo se puede decir de que el gobierno prácticamente no ha hecho nada con todas las medidas que han tomado, con todas las dificultades que se han nombrado. Pero efectivamente sí les ha llegado a mucha gente muchas ayudas. Además, ayer se habló de una inversión de 34 mil millones de dólares en obras públicas, lo cual significa que eso le da trabajo a mucha gente, va a mover muchas empresas, las que a la vez dan trabajo, porque no podemos pretender que todo sea solo ayudas sociales, o sea, si la plata se acaba, pues si la cantidad de recursos, digamos, que el gobierno ha dispuesto para toda esta situación son inmensas, nunca visto en la historia de Chile. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y producir riqueza, la única manera, o sea, producir billetes, pues, pero no en el Banco Central, sino que con trabajo, porque de lo contrario esto es imposible. O sea, si seguimos con las ayudas sociales, significa que nosotros podríamos vivir eternamente sin trabajar y con ayudas sociales, y eso no es posible. Y tal como decía Felipe, ¿no es cierto?, los recursos son finitos, por lo tanto ahora tenemos que ver cómo podemos generar recursos, y para eso hay que trabajar. Y eso es lo que está haciendo y dando el primer impulso el gobierno con las obras públicas que va a iniciar y que ayer el presidente mencionó en su discurso. Porque en un comienzo intentaron salir del paso con la plata de los propios trabajadores, ley de protección de desprotección le llaman mucho, y ahora con el retiro de sus propios fondos provisionales y también, bueno, antes con la cesantía. ¿No será que el gobierno está llegando tarde a todo por culpa de los tecnócratas, Soraya Paulaza? Mira, efectivamente, la gente que se tuvo que ver la obligación de acogerse a la ley de desprotección del empleo, ahora cuando ellos pretendan volver a sus puestos de trabajo y ya no existan, no se van a poder acoger a la ley de cesantía porque los recursos ya fueron utilizados. Las medidas que se han tomado son medidas que efectivamente están llegando a destiempo, y finalmente quienes estamos asumiendo, digamos, la crisis sanitaria son los trabajadores y las trabajadoras. No podemos también taparnos los ojos con un dedo. Muchos de los recursos que se están utilizando eran recursos que ya habían sido aprobados a través de la ley de presupuesto 2020. Muchos programas de las reparticiones públicas se retiraron los recursos y fueron reasignados. Entonces, no es un tema de un peso más o un peso menos. El tema acá es que las medidas que se tomen efectivamente le lleguen a la gente y le lleguen a tiempo. Cuando hablamos de las canastas familiares, mucha gente a nosotros nos ha dicho, sabe que yo reviso, no tengo nada, voy a los municipios, no tengo nada. Nosotros revisamos en la página de Chile Atiende, hemos digitado muchos grupos de personas que están sin trabajo, de que no tienen ingresos. Hay personas que están postradas, que tienen más de 80 años y no les llegan aquí en la región del Maule. Quería agregar eso. Ese es el punto. Nosotros no estamos diciendo que no se están haciendo cosas, ni que tampoco está llegando. El problema es que no le está llegando a todos los que lo necesitan con urgencia hoy día. Okay. Estamos hablando de cubrir necesidades básicas como la alimentación. Sí, ok. Soraya, quiero agradecerle como siempre la fineza de estar en Impacto Regional de hoy sábado 1 de agosto del 2020. Muchas gracias, Soraya. Moisés, solo un segundo. Un segundo. Me hubiese gustado que dentro de la planificación que se dio a conocer en la cuenta se hubiese incorporado todos los contenidos de la última declaración del centenario de la OIT, que fueron, parece, visionarios, porque ya se hablaba de posibles pandemias producto de los efectos del calentamiento global, y también la situación con los trabajos y la pérdida de los trabajos decentes a nivel mundial. Okay. Y resulta que dentro de las medidas no se consideró una declaración que todo el resto de los países, la Chile tiene muy presente, y que Chile ni siquiera se acordó de ella. Muchas gracias, Soraya, y hasta cualquier momento. Gracias. Don Felipe Ramírez, ya vamos a seguir conversando del Sename y otros temas más que importantes, porque vamos a tener bastante tiempo. temas de aquí al plebiscito, que dicen que, según algunas personas, no sé si serán mal pensadas, que están contagiando a todo el mundo para que no se llegue a hacer, no se llegue a realizar este plebiscito, ¿eh? Ya vamos a hablar con eso, Felipe Ramírez, hasta cualquier momento, gracias. Muchas gracias, que estén bien. Ahí estaba, don Miguel Alonso, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a usted, Moisés. Adiós. Ahí está. Los últimos saludos, don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Y también saludar al profesor César Sepúlveda, saluda a su señora Janet Valdebenito. Nosotros saludamos también a la señora, el don José Martínez del Monkey Coffee y su equipo de baristas. Es un agrado para ellos también. A la señora también Verónica Isuani del restaurante Lican Ray 2. Y también a don Rubén Tapia de La Chanchá, este cocinero, este chef que ya organizó y tiene socios del gremio, de la Asociación Gremial de Gastronomía. 160 personas en poco tiempo para ver cómo pueden seguir adelante, porque ya al parecer quieren cerrar otros locales porque ya no dan para más. Nosotros nos vamos así con estas informaciones, señora, señor. Ojalá que sirva para comentarios donde usted se encuentre. Nosotros, como siempre, aquí en Impacto Regional, en Radio Su Mágica Amiga, le invitamos que sigan en la compañía. Luego, todo el resumen a contar de las 13 horas. Don Juan Encina, agradecer como siempre su gentileza, su voluntad para este programa humilde, sencillo. Saludar a la señora Cecilia Basualto, que también estuvo antes que este programa, y a su esposo don Guillermo y a toda su familia. Saludos para todos. Un agrado, muchas gracias y hasta cualquier momento. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ray 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.